tipo de cumbia muy popular y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Se viene el tuta tuta. Se viene el turno.